Nunca vi un sonido, Murray Schafer. Ahora quisiera hablar de los sonidos. El mundo está lleno de sonidos. No puedo hablar de todos ellos. Hablaré de sonidos que importan. Para hablar de sonidos, produzco sonidos. Creo, un acto original que realicé en el mismo momento en que emergí en esta tierra. La creación es ciega. La creación es sonora. En el comienzo, Dios creó al cielo y a la tierra con su boca. Dios nombró el universo pensando en voz alta. Los dioses egipcios existieron a partir de que Atum, el creador, los nombró.